pachamanca es una comida hecha en Perú que se hace bajo tierra. Se cava un hueco, se lo forra el hueco, se cava un hueco grande, se forra las paredes del hueco con hojas de plátano, lo que es la banana, con hojas de plátano bien forrada todo alrededor de las paredes del hueco. Se pone carne, chancho, pollo, y res. Todo eso también se lo acompaña con papa. Papa que en Perú hay una variedad de papa. Tiene la papa amarilla, papa yungay, papa chaucha, papa colegiala, papa negra. Un montón de variedades de papa. Bueno, eso se pone la papa encima, también se ponen las habas. Pero las habas, no, las habas en vaina, las habas en vaina. También no, mayormente lo acompañan con papas y vaina. Y eso se lo tapa con piedras bien calientes. Se lo calienta la piedra. Primero se calienta la piedra, y ahí se tapa con esas piedras calientes se tapa el hueco. Y de ahí se tapa bien el hueco y se lo deja ahí unas 2 horas o 3 horas. Una vez que está eso, sacan las piedras calientes y sale la comida, sale, pero es una exquisitez. Se acompaña con un rocotito especial. El rocoto especial se llama el. Es un rocoto verde, el huayco. Se lo es. Muelen la. ¿Cómo lo decía? El rocoto, el común, con el rocoto. Ají es una cosa, el rocoto es otra cosa. El rocoto es casi una vez como el pimiento, pero más chico, como el morrón, pero más chico. Bien picante. Y el ají vendría a ser el largo. Lo mismo también tiene otra clase de picante, tiene lo que ustedes lo llaman el puta parió, y nosotros lo llamamos el pichito de mono. Ese es mucho más picante. Bueno, eso es ya le digo, el rocoto, pero para esta comida, para la pachamanca, se acompaña el rocoto se muele el rocoto con huayco, es una planta, es una hoja verde. Se muele el rocoto con eso. Y con eso se acompaña la pachamanca.